contanos cómo está la situación después de la represión, los heridos, los detenidos. Sí, en realidad, en este momento, hace 5 minutos, largaron a todos los detenidos. Primero les tomaron declaratoria, no sabemos bien cuál es la causa que se les arma, digamos. Ahora el pueblo de Famatina está al frente de la comisaría desde el momento que pasó la represión. Y quiero aclarar, fue un momento, lo que más o menos la mayoría de lo que pude ver y escuchar que los medios nacionales están diciendo, es verdad, de la represión que hubo como a las 3:30 de la tarde, pero después hubo otra represión donde estuvimos al frente de la comisaría y la misma infantería y los mismos policías nos empezaron a tirar tiros de vuelta, así, a mansalvas de vuelta. Piedras, todo. así que bueno, en ese instante no pudieron agarrar a ninguno, decimos nosotros, porque ahí sí me parece que se había armado más conflicto, ¿no? Pero lo contento, entre paréntesis, lo podría poner, es de que ya largaron a los detenidos. Lo que sí, estamos en lucha desde hace muchísimo tiempo con un montón de pueblos en contra de la mega minería a cielo abierto, y las instituciones de acá. Por lo menos en Famatina, no en Chilecito pasó, pero en Famatina las instituciones públicas han sido totalmente, despojadas de la posibilidad institucional acerca de las posibilidades para el funcionamiento. Aún así siguen en pie. Lo que te comento ahora es de que, desgraciadamente, tenemos, ya sabemos que han iniciado algún tipo de denuncia, los mismos agresores, como el señor Gasparovich. Sabemos que se ha presentado en fiscalía a denunciar a la propia gente que ha sido reprimida. Pero se dice también que el director del hospital... El director del hospital de Pituil y de Campana, es así. Famatina tiene, obviamente, varias localidades, como todos los departamentos, uh-huh. Y en cabecera está el doctor Jody Gaitán, que también es un hombre que ha incitado a toda esta situación constantemente de violencia, porque es una persona que está en favor de la política de Beder Herrera, que es el gobernador de la provincia, y que tira la primera piedra, digamos, y que se armó tanto conflicto y hubo tantos heridos y tanto desborde social, más que desborde social, diría defensa social acerca de la fuerza pública que nos estaba reprimiendo, ¿no? Es el director del hospital de Pituil, de la localidad de Pituil, y hay otro hospital de la localidad de Campana, que es la misma persona, o sea, el señor, si no me equivoco, que no es doctor, creo que es farmacéutico, odontólogo, creo que es. Ah, ¿sí? Así que, sí, es odontólogo. Y bueno, obviamente, siempre en pos de los caprichos de Beder Herrera, ¿no? Así que bueno, de ahí se armó desgraciadamente todo lo que, sí, que muchos han podido ver en las redes sociales y en la televisión. Ajá, pero también se dice que, bueno, vecinos de Famatina fueron a repudiar y escrachar un acto en donde estaba Luis Beder Herrera. Bueno, allí hubo, la fuerza de choque de Beder Herrera fue hacia los vecinos. Y de repente irrumpió, la policía, que en vez de separar, lo que hizo fue ir directamente a reprimir con balas de goma a los vecinos, mira, a los asambleístas. Sobre este punto. Sí. Es así, el Partido Justicialista asumía las autoridades designadas netamente por Beder Herrera. Sí. Beder Herrera desde el 27 de diciembre del 2011 no puede tocar territorio famatinense, en el caso de mi cabecera en especial, cabecera como localidad. Él no puede venir por tierra, prácticamente siempre viene con helicóptero, y cuando va a las localidades, va, agarra la fuerza pública, porque no es un grupo de choque de él, es que utiliza la fuerza pública, la que pagamos todos nosotros, para los caprichos o para poder manejarse o poder transitar. Te comento que acá hay la última causa que tuvieron muchos famatinenses, fueron 17 famatinenses que han sido denunciados por la diputada Adriana Olima, por supuestamente le habían tirado un ácido, que en realidad, bueno, después no quiso declarar, fue todo una cosa bastante turbia. Y también, como para que te tengas en cuenta, la última vez que Beber Herrera quiso pisar Famatina, que fue en la localidad de Pituil, justamente donde este director es el del, del hospital, ha sitiado ese lugar. Prácticamente no podíamos pasar por rutas nacionales, como la ruta 40, que ha utilizado la policía para no dejarnos pasar. Te digo porque yo estuve ahí y tuvimos un montón de personas que queríamos ir a reclamar y que no queremos esta política minera, y bueno, y él ha sitiado. Lo que pasó fue de que él tenía que venir a este acto. Obviamente que no puede pisar acá, y después a las tipo 1:30, 2 de la tarde, deciden, él decide comunicar de que no va a venir al acto. Tipo 3 de la tarde, fueron las mismas autoridades estas que supuestamente asumieron el día de hoy, que este hombre, Gasparovich, y otras personas más, son las que tiran, digamos, y empiezan a agredir a los manifestantes que estábamos ahí tranquilos. O sea, nosotros hace mucho tiempo que venimos esto. Yo siempre o hablo con gente que llama a preguntar cómo estamos, y nosotros somos bastante tolerables. Una cosa es ser pacífico y otra cosa ya es de que bueno, tanto avasallamiento de instituciones públicas y bueno, y el mismo pueblo, ¿no? No te miento. Después se van a, seguramente que va a haber mucho más material dando vuelta en las redes sociales o en la televisión, no sé bien, pero hubo más de 150 policías, donde una población de 2.300, 2.500 personas. O sea, la gente no está acostumbrada a eso. Solamente para que venga un gobernador, porque no puede pisarlo. Entonces, digamos, son como muchas cosas que fueron sumando en todos estos años. Y bueno, y el día de hoy reprimieron así a libremente, sin ningún tipo de pudor, y donde entraron también a la hostería municipal, tratando, la infantería tratando de sacar gente de adentro. Bueno, fue una situación bastante complicada, y después tuvimos otra situación con la misma policía, tipo 6:30 de la tarde, 7, donde también fuimos reprimidos, ¿no? La policía que hicieron salir, nosotros pedíamos que se liberen a los detenidos, que habían sido trasladados a Chilecito. Bueno, no quisieron, que sí, que no, y bueno, ahí entre medios empujones y empezaron a tirarnos de vuelta, ¿no? No le importaron el metro que tienen que estar para tirarte la bala, se veían que piedras dentro de la comisaría nos tiraban los policías de civiles, nos tiraban las piedras, fue una situación también bastante complicada. Pero bueno, contentos, como te digo, entre paréntesis, de que hayan liberado a los chicos, pero muy... capaz que, no sé si está bien utilizado el término, o no sé si puedo expresar lo que siento en este momento, ¿no? Pero muy cansados estamos de que este señor y todos los secuaces, porque otra cosa no son, que utilicen todas las instituciones públicas para generar división, represión, y para, por el solo hecho de que nosotros no queremos una megaminería a cielo abierto en este territorio y en gran parte del territorio de la Argentina, porque consideramos que ese modelo de extracción, digamos, tan feroz y tan contaminante, no lo queremos. Nosotros preferimos el agua, la producción, el turismo rural, vivir en un pueblo tranquilo, que es lo que nos ha identificado, y que es un pueblo que tiene 421 años. O sea, sabemos cómo sobrevivir, que el progreso no viene de ese lugar. Bueno, Yanina, muchas gracias por el contacto. Vamos a estar alertas y cualquier cosa. Bueno, aquí el programa del Saltimbanqui desde Buenos Aires está a total y completa disposición. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias por el apoyo, y bueno, y agradecer realmente, porque nos alienta, y saber de que no estamos solos, eso no nos alienta, de que se está difundiendo el atropello que tenemos constantemente. Muchas gracias. Por favor, chau chau. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Bueno, era Yanina de la radio comunitaria El Hormiguero.